A mí me gusta esa, la que siempre está dispuesta, la que cree en mi respuesta, la que siempre me perdona. Y a mí me gusta ella porque yo le doy. La respeto y no quiero cambiarla. Voy a estar con ella hasta morir. Y aunque sabe de todas mis trabas, ella calle me deja seguir. Otra noche larga que me espera, otra vez que se duerme sin mí. A mí me gusta esa, la que siempre está dispuesta, la que cree en mi respuesta, la que siempre me perdona. A mí me gusta esa, la que quiere y no me deja, la que nunca me controla de por qué llego a tal hora. Le prometí de besarla siempre en la mañana, de seguir los dos y ser feliz. Dos noches largas que me esperas, no dejar que se duerma sin mí. A mí me gusta esa, la que siempre está dispuesta, la que cree en mi respuesta, la que siempre me perdona. A mí me gusta esa, la que quiere.